Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, chavos rucos? ¿Cómo andan? Esperemos que se encuentren de lujo en este lunes de Chavos Ruqueando, que nos hacen el favor en nuestra casa, Resistencia Radio, de prestarnos este horario de 8 en adelante. Y pues aquí andamos dando guerra, ya saben que están en este programa donde no conocen nada. Y tampoco se van a enterar de nada nuevo, pero pues aquí andamos echando coto con el buen y estimado amigazo Martín Aguilar, alias El Peque. ¿Cómo andas, mi estimado? Muy bien, mi estimado Chovis. Una semana más aquí diciendo puro desmadre literal, donde no se van a enterar de nada nuevo, como tú dices, pero siempre hay algo bueno que platicar, y además de nuestros valiosos invitados también. Entonces, de antemano les agradecemos a todos los radioescuchas que nos presten sus oídos para un ratito más, y a Resistencia Radio por el espacio que nos otorga. Un fuerte abrazo para ellos. Y bueno, pues una semana más, amigo, ya que la tercera de, ya vamos para la tercera de enero, ¿no? Pues, echémosle que el primer programa de la primera semana, pues no contó porque era el que tenía que salir en diciembre, pero mira, digamos que van dos. Por dos cierto, en forma. Por cierto, muchas felicidades, mi estimado Chovis. Aquí nuestro estimado Chovis hoy cumple años. Así hoy es. Lunes, vaya día para cumplir años, amigo. La verdad es, creo que es de los más difíciles para todos cumplir años en lunes, eso que es complicado para todos. Sí. Pero muchas felicidades. ¿Ya cuántos años, mi estimado Chovis? 3-6, güey. 3-6. No manches. Ya. Ya 4 y llegas al proctólogo. Eso es llegas lo que quiero, 4. Eso es lo que no quiero, güey. Eso es lo que no quiero. No me vaya a tocar un babo, güey. Oye, por cierto, No manches. Un babo, imagínate, babo, sí. Imagínate que un proctólogo se ponga perlas en los dedos, güey. Dos, pues hay de dos, o dices, espérate, me duele, o dices, oye, a ver, creo que haz profunda, ¿no? La práctica, ¿no? Médica, haz, ¿no? Hazla profunda, por favor. Haz ¿cómo dicen? ¿El tacto? No, haz surco, güey. Que haga surco con las... Ándale. Con las perlas, güey, ¿no? Oye, cada vez está ya cínico, ¿no? O sea, ya llega OnlyFans y... Ya puedes subir lo que sea y... Perdón, mi hermano, te perdí tantito, no te escuché, güey. ¿Qué onda? Que ahorita que estaba comentando que ya hablo como yo, señor, ya de esos señores arrepentidos de la vida, pero ya un descaro, ¿no? Ya hacer un video, subirlo en OnlyFans, literal es un video porno, y pues ya la banda, pues obviamente se no vuelve... No es porno, viral, es es con... Es, erótico, es arte erótico. Entonces, llega un momento en donde ya dices, cabrón, qué pedo, güey. Pero bueno, pues así que todos, pues ya es parte de esto y pues se volvió viral y... Güey, no me normal, vas a decir, ¿no? Güey, no me muchos, vas a decir, ¿no? Que debe de todo ser mundo... Normal. Vamos a ser sinceros, güey, todo mundo sabíamos que el babo pues tenía perlas, güey. Y sí te daba como curiosidad de ver qué pedo, güey, ¿no? Y pues la neta, pues sí le pegó, güey, este cabrón con eso, ¿no? O sea... Es algo que lo planeó y le salió, güey. Sí, pues toda la banda ahorita anda bien puesta con eso, pero lo que más divertido estuvo fueron los memes, ¿no? Que cada cosa que salió. Sí, güey, apenas escuché en la noche, pues en la mañana fue esto, ¿no? Del babo, güey. Y en la tarde le mando un saludo a Carlos Ahmed, un amigo que me causó mucha risa, güey, porque en la noche pone... Salí a comer tacos y en la taquería estaban unas señoras hablando de babo. Señoras, eso ya es cosa del pasado, ya estamos con ay, cabrón. ¿Con Jorge Salinas? Con Jorge Salinas. Salinas, sí, güey. Yo sé de que no mames, güey. No, yo vi un meme que estaba bien pasado de rosca, digo, estaba culero en el aspecto, bueno, vámonos formalmente, pero decía uno que decía: tanto está chingui chingue pidiendo el video del babo. Y te enseñan la reata en el camión y no, y te pones a llorar, güey. O sea, ¿cómo chingas pidiendo ver la reata del babo? Pero te la enseñan en el camión y ahí sí ya te puedes a llorar, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Chingo de memes, güey, la neta, güey. Pero es que eso es lo bonito. ¿Qué tal tu semana? De los mexicanos, ¿no? Que tenemos para cabulear con todo. Bien, güey, bien. La neta es que muy, muy, muy chido. Pues ahí he tenido mucho, mucho trabajo en este inicio de año. Se agradece, sí, claro. Pero hay momentos en el cual ya pido esquina, güey. Hablando de esquina, güey, de lucha libre, se despide, qué bonito, cabrón. Sí, vi que se despidió, ¿no? En la semana, ¿no? Yo no sé, güey, yo no sé si estoy yo loco, güey, o no, pero creo que ya lo he mencionado en el programa pasado. Que siento que este 2023, güey, empezó bien rudo, güey. Pues no tan rudo como el año, como el 2022, amigo, pero el 2020, mejor dicho. O sea, digo, aquel pues sí fue un... Ese secuese aparte, güey, ¿no? Pero siento como que el mundo está muy agresivo, güey, muy... Muy loco. Hoy yo iba en la bici, güey. Bueno, pues ya saben, chaparrucos, ¿no? Para nosotros grabamos los miércoles. Este programa sale el 23, que es como dijo mi estimado Pequesaurio, es mi cumpleaños, pero hoy iba yo en la bici, güey, uh-huh. Y no mames, me tocó ver tres choques, güey. En la mañana, güey, eran las 7 de la mañana, güey, y tres choques, güey. O sea, y no se bajan. Yo cuando he chocado, güey, me bajo y lo primero que le pregunto, ¿estás bien? O sea... Sí, claro. No, o sea... No, güey, esto eres un pendejo. Yo así de, güey, qué pedo, güey. La gente anda bien agresiva, güey. Pues así que pasó lo del lunes más triste del mundo, ¿no? Es que decían que era el lunes más triste porque a todo el mundo le da el bajón. O sea, primero de las fiestas, todo de la decembrina. Y que este lunes, el que acaba de pasar, fue el lunes más triste, que es el lunes más triste de cada año, porque a la banda le da el bajón. Ahora, no mames, hay eso mucha no banda. Sabía, güey. Sí, búscalo ahí. Algo nuevo que mucha gente supongo que sabía. Pero bueno, mucha gente está catalogada que y entre ellos yo me sumo, que todo enero, febrero y marzo lo toman como si fuera como si fuera un lunes perpetuo. ¿Sí me explico? O sea, todo lo que es enero y febrero y marzo lo ven como lunes, como si fuera un lunes perpetuo. ¿Sí me explico? Y a mí, yo la neta es que nomás me da hueva la primera semana, güey. O sea, de cuando regresas a trabajar, güey. O sea, ya después digo, me resigno, güey, y digo, güey, soy pobre. Soy pobre, güey, tengo que trabajar, güey, ¿no? O sea... Sí, tengo entonces, esa mala maña de comer y vale madre. Ajá, sí, güey, tengo gatijos, güey, y perrijos. Exacto. Entonces, tengo que mantenerlo, güey. Pero sí, o sea, como que la primera semana es la que digo, no mames, ¿qué hago aquí, cabrón? ¿No? O sea, y aparte sí, veo la hora y digo, a esta hora estaba durmiendo, güey, estaba viendo la tele, así, güey. Ya la siguiente semana ya así como que, pues bueno, a ver, ya vamos a trabajar. ¿No? O sea. Pero es que imagínate todo lo que pasó a final del año. Tuviste el mundial, entonces todo el mundo estaba en ese tema, en lo del mundial. Tuviste mundial, tuviste uh-huh. todavía el Navidad, aguinaldos, fondos de ahorro, buenas chelas, dos semanas de puro desmadre y la tercera que es la de Reyes. Pues uh-huh. obviamente te acostumbras, se dice que necesitas por lo menos 28 días de hacer una actividad para que te empieces a acostumbrar. Entonces es cuando más estás ahí como que agarrando el callo y de ahí pues que te caiga como agua fría de párate temprano, porque todavía la primera semana del 2, 3, 4 pues como que te la agarran de acoto, ¿no? Lo de la rosca y todo, ¿no? Pero ya después del día 6, 7, después del 10, digamos que la siguiente semana, ¡paz! ¡Órale! A ver, todos los pendientes, sáquenlos. Ahora sí, se acabó ahora la sí, cara ahí, ahora de sí, buen pedo. Ahora sí te acaba la de babo. Exacto, ahora sí, a ver, ¿qué tenemos? Ah, no, mira, ¿te acuerdas que había un tema? Hay que sacarlo. Y fíjate, hoy platiqué con una amiga del gremio que trabajé con ella y me habló y me dice, ay, necesito una duda de seguro. Sí, con gusto, va. Y me dice, ¿qué crees? Muchas, las compañeras, ¿no? Me decían, oye, toda la semana, la semana de Reyes, todos bien felices, hasta, no, yo me aviento la guardia, no te preocupes, no, esto. Apenas empezaron después de Reyes y papas, órale, a ver, ¿cuál está? Ya empiezas a oír en Radio Pasillo los chismes otra vez, que fulanito que no lo hizo, ya copiando a toda la corte celestial, correo mal, copia a todos. O sea, vuelve la misma, el mismo círculo vicioso, pero nada más fueron esas 3-4 semanas. Y entre hombres, pues súmale el mundial, amigo, que para nosotros el del de noviembre ya era como el desmadre. O sea, ya era así desde el inicio del mundial, ya decías, no, ya valió madre el año. Yo veo partidos y todo el mundo en los de México, pues se las pasaban cotorreando. Entonces, pues es normal, amigo. ¿Cómo ves? Sí, no, ya para como bien dices, para nosotros se nos fue el mundial, güey, en la primera fase, güey. Sí, ¿no? Pero la fiesta pues ahí estaba. Más ahora súmale la Navidad, posadas, terminando el mundial tú ya estabas en posadas, amigo, porque terminó el 16, ¿no? 17, ¿no? Sí, exacto. Sí, al siguiente sí. Ya teníamos la primer posada del viernes, ya seguían las demás. Entonces, pues ni hablar, es parte de esto y hay que agradecerlo que tenemos trabajo y toda la banda que sí lo toma muy a pecho eso, pues que entiendan que pues, es parte de la vida. Tantos años llevamos y que nos caiga como agua fría, pues ya es. Entre más viejos, más nos pesa, que es lo que he notado. Sí, claro. Sí, tienes toda la boca llena de razón, mi estimado. Perfecto. Pues sí, pues ¿qué te parece si nos vamos? Oye, empezamos el programa con la rola de la tremenda corte con Ni Un Paso Atrás, que es una de las bandas de ska que que en lo personal me gustan demasiado. Y fue una de las primeras bandas que yo escuché de chavo, güey. Que aparte, como que me voló la cabeza la manera en que se vestían antes, güey. Ahorita ya, pues obvio, ya vas madurando, vas cambiando, güey. Claro. Y ya no se visten como en ese disco, güey. Pero, el escalo siguen teniendo, pero... Sí, exacto. Pero pues, ya se ven diferentes. Sí, ya obviamente ya han traspasado varios años. Sí, exacto, pues ya no es lo mismo, bien dicen por ahí, ¿no? Ya no es los tres mosqueteros que 40 años después, güey, pero... Exacto. Pero sí, o sea, a mí es una de las bandas que me gustó mucho cuando yo empecé a escuchar música, ya en ese pedo que hemos estado hablando de experimentar, y pues la neta es que por eso es que hoy la puse, y pues, ¿nos vamos a rolita o qué, mi estimado? Sí, si gustas, vamos a empezar, Bravos, entonces vamos con una rolita, y ahorita platicamos. ¿Qué te parece? Vamos a platicar ahorita de algunas bandas que nos tocaron influencia y que fuimos a conciertos, ¿cómo ves? Va, me late. Pues vamos a poner una rola que tú pediste, que es de Miguel Bosé, Hacer Exacto. por Hacer, ¿sí, no? Sí, muy buena, muchos chavorrucos la deben de recordar por ahí del 99. Para mí, ahorita vamos a tocar esos temas de por qué estas canciones y con la de Mano Chao, ¿no? Que tú pediste con la de Clandestino, ¿cómo ves? Exactamente, exactamente. Y pues ahorita los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando en Resistencia Radio, en nuestra casa. ¿Qué no, mi estimado? Perfecto, amigo. Mejor dicho, no podía estar. Venga. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y pues que suenen las rolas. Venga. Pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento para empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. Noche de mi vida será perra para un loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo. Y hoy me pongo entre tu espada y mi pared. No sé si hacer o más bien hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer. Solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer. Hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer. Solo para deshacer. Solo por deshacer. Nunca hacer por hacer. Noche que me gusta, no me pide que sea bueno, y me muerde la manzana regalándome el veneno. Esta noche que me pierde, se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el talco de su piel. Y me pone entre su espada y mi pared. No sé si hacer más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer, hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer. Solo por deshacer, solo para deshacer. nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Pues ya regresamos, chavorrucos, después de escuchar estas dos rolones de Miguel Bosé y Manu Chao. Fíjate que yo Miguel Bosé lo empecé a escuchar por un compita, yo creo que te has de acordar de Manuel, el de las hamburguesas que vendía ahí sobre la calle de Orizaba. Sí. No sé si te acuerdas que estaban muy buenas. Estaban muy, muy, muy buenas esas hamburguesas de ese cabrón de Manuel. Y ya después lo escuchaba mucho con mi carnala. Fíjate, yo, muy buena anécdota, pues sí, todos llegamos a una canción por X o Y, siempre llegamos, ¿no? Yo en lo particular, Miguel Bosé, pues yo lo escuchaba desde antes, no literal, sino porque los vecinos, las tías o alguien lo escuchaba. Pero esta canción yo la puse porque recuerdo que el primer concierto al que fui, literal, o sea, fue un teletón, güey. O sea, que yo haya dicho, ah, no, pues hay que pagar, güey, para ir al Estadio Azteca. Me acuerdo que una prima y mi hermana me dijeron, oye, vamos a ir a comprar boletos, güey. Y compraron boletos y nos fuimos hasta al Estadio Azteca. Y recuerdo que hubo varias bandas. Ya sabes que hay un chingo de bandas en esos conciertos masivos, por lo del Teletón. Pero Miguel Bosé estaba de moda su canción, estaba en su mejor auge. Recuerdo que lo escuchaba en el programa de Hit M3 y en el programa este del Top Ten, porque no teníamos cable. Uh-huh. y estaba en los primeros números del ranking, ¿no? Entonces cuando me dijeron, no, que va a estar Miguel Bosé en el Teletón, pues lógicamente yo fui el que dije, no, yo también quiero ir. Entonces me llegó así como que el flashazo, el recuerdo de que fue el primer concierto porque luego ibas a toquines o de bandas así, que la mamá te lleva, ¿no? Que había una de las santaneras, de la Sonora Santanera y esas cosas. Que dices, no mames, te llevan. Pero que uno que tú hayas dicho, yo voy porque está, va a estar una, alguien que me gusta, fue ese Miguel Bosé. No se me olvida, porque yo decía, a huevo, esa rola me gusta. A cada rato, todos los sábados lo escuchaba en el Top Ten y decía yo, pues está de moda. Entonces, recuerdo haberlo ido a ver. ¿Y tú por qué pusiste Mano Chao? ¿Qué te recuerda? Fíjate que yo creo que es uno de los conciertos que más he disfrutado, güey, en el Zócalo y en el Foro Alicia, güey. No mames, en el Foro Alicia, güey, fue un pinche... Es el calor más horrible que he sentido, güey. No mames. Pues o sea... Sí, entre personas, ¿no? Hasta ahí. No mames, aparte olíamos entre sobaco, pinche culo, paso, güey. Petate, güey, mota, no, o sea, no, era un mar de gente, bueno, pues no, ni era un mar, güey, era una pinche laguna porque la Alicia es muy pequeña, güey, pero no mames, era un caos, güey. Entonces, y eso que nunca, acá, no te tocó a ti entrar a Casa Rasta, amigo, ¿eh? Casa Rasta era la que estaba ahí por donde estaba el Lobombo. Ajá, y el otro estaba ahí, que se cambian al toreo. Yo entré al del Lobombo, güey, al que estaba ahí en el Lobombo. Al lado. Yo alcancé a ir al de toreo, ya con ese cerraron. No mames, igual como tú dices, güey, no lo vuelvo a hacer nada más porque fui a ver a... En ese tiempo creo que fui a ver Pericos, algo así me invitaron unos amigos en la prepa. Sí, no, está muy chido, pero fíjate que sí estaba muy, muy cabrón y ya después, o sea, no me acuerdo si fue primero el del Zócalo y después el del Foro Alicia o fue al revés. Pero los dos estuvieron muy chidos, güey, y por eso es que a mí me gustó. Y ya el primer concierto que yo creo que yo pagué, la neta, fue el de Shakira, güey. No seas mamón, güey. Sí, güey. Ahorita que está de moda, ¿cómo ves ese tema, amigo? Bueno, pero espérame, fue a ver el de Shakira cuando estaba en el de Moscas en la Pared, güey. Ah, ese era, güey. ¿No era Moscas en la Casa? Ah, creo que sí, güey. No, esa canción está bien chingona, güey. La neta, la de Moscas en la Casa a mí me gusta, güey. De por sí, pinche Shakira, todo lo que toca lo hace oro, cabrón, la rey Midas de la música, hija de la chingada. ¿Y por qué fuiste? Porque, pues me gustaba mucho Shakira, bueno, me sigue, bueno, no, ya no me gusta tanto, güey. ¿Ahora pero, ya facturas? A huevo. Ya facturo. No, ¿sabes desde qué disco la dejé de seguir, güey? ¿De Lavandería? Del Launderhard, de algo. Ajá, así, sí, güey. Salió en español y salió en gabacho, güey, en la portada, güey. Desde ahí, güey, o sea, ya saben que yo no sé nada de inglés, güey. Entonces dije, no mames, con pedos te entendía cuando cantabas rápido, güey, y ahora me pones inglés. No mames. ¿Y dónde fue el concierto? En el auditorio, güey. ¿Con quién fuiste? Pues no me acuerdo, güey, pero fui hasta arriba, güey. Sí, lo que nos alcanzaba, güey. Sí, Y son de mis gustos culposos, güey, ¿no? O sea, pero sí, claro. Sí, ajá. Yo dentro de mis gustos culposos que pagué fue el de Belanova, güey. Pero es que Belanova no es tanto, o sea, no es tanto culposo, güey, porque... Ya era culposo después del Dulce Beat, porque cuando estaba el Cóctel y el Dulce Beat, que fueron sus dos primeros discos, pues era como algo indie, ¿no? Así de, ah, no mames, güey. Pero ya después, Dulce Fantasía y no sé cómo chingase a los otros, pues estaba en el auditorio, creo que era su primer auditorio, y ¿sabes con quién fui? Con el Huicho, uno de los gustos. Ajá, sí, culposos. Te digo, yo no lo considero tan gusto culposo, güey, o sea, porque es más, si lo ponen, voy, güey. Sí, o sea, yo también, sí, ahorita, ajá, o sea, si ahorita vuelven, ten por seguro que voy a estar tratando de ir. Sí, güey, yo también, güey, o sea, si vuelven a ponerlo, güey, jura lo que voy a estar ahí, güey, o sea, no tengo pedos en ir a verlo, güey. Es como, por ejemplo, muchos dicen, güey, ¿te gusta Miranda? Y yo, a huevo que me gusta Miranda, güey, o sea. También lo pago, ¿eh? Sí, yo sin pedos, güey. Bueno, la última vez que fui, el CISA me regaló unos boletos para ir a verlo, güey, ahí al Pepsi Center. Y no mames, o sea, yo era de los más fans, güey, que cantaban. Obvio, ya hay unas que no mames, que no me sé, güey. Sí, pero... pues es el rato de aguantar vara, ¿no? De descansar tanto. Ajá, pero sí me gusta mucho Miranda, güey, también, güey. Y lo voy a ver en el Vive Latino. Ah, huevo. ¿Y cómo ves ahorita el tema del Piqué y la Shakira, amigo? Ya que toqué el tema de la Shakira. Híjole, güey, es que sí, ya se me hace de... Ya siéntese, señora. Está muy pegajosa su rola, güey. Lo acepto, sí, güey. Lo acepto que está pegajosa, güey. Pero yo creo que ya con las dos rolas que le había dedicado, güey, yo pienso que es más que suficiente para decirle, ya entendiste, güey, que la cagaste. Pero... Y no sé si viste un meme, güey, que decía que se estaba poniendo la peluca de payaso, donde decía, yo después de enterarme que engañó a su exnovio con Piqué, güey. Sí, o sea, eso es lo que muchos no se acuerdan. Nosotros somos un poco más a la antigua, tenemos como que ideologías antañas, pues somos ya chavorrucos. Pero yo creo, en mi punto de vista, digo, la canción es poca madre, vuelvo a lo mismo. La otra vez pasaron un recuento de todas sus canciones, del 96, y han sido éxitos, güey. La neta, mis respetos para ella es una... Pero ahí te va, me pongo a pensar y digo, a ver, si tú como hombre, ¿no? Menor de edad, le lleva creo que 10 años, 8 años, 9 años. Mujerón, porque es un mujerón, Shakira, la sí, verdad. Sí, güey, ajá. Multimillonaria. Millonaria. Éxito en todo, güey. ¿Por qué dejas algo así, güey? O sea, independientemente de la otra chica, Clarachía, ¿no? Te voy a decir algo, güey. Algo que una vez alguien me contó y yo creo que le pasó a Piqué, güey. Pues es lo mismo que le pasó a este Jorge Salinas, yo creo, güey. que tienes el mal de la hamburguesa, que así le dijo un compa, güey. Que tú pasas, güey, por un McDonald's, güey, y ves la McTrio, güey, dices, yo quiero esa hamburguesa, güey. Sí, claro. Te la compras, güey, y pasas por Burger King, güey, y dices, no mames, yo quiero la Whopper, güey. Güey, pero te estás chingando una McTrio, güey. Es más cara, trae más carne, trae tres quesos, trae pepinillos. Todo está chingón. Ajá, güey. Y no mames, si quieres una... No sé, güey, una... No sé ni cómo se llama, cómo dije, güey, una... ¿La Whopper? Una Whopper, güey, Junior, güey. Güey, es una carne, güey, con una pinche... Con un queso bien culero, güey. Pero yo la quiero, güey. Yo la quiero, sí, porque estoy viendo cómo ese güey se la está comiendo bien rico, güey. Literal, güey. Y ya tienes la pinche Whopper Junior, güey. Ah, no, ahora quiero un helado, güey. Entonces yo pienso que le pasó eso, güey, a estos güeyes de que dejan... Pues ya tengo lo que quiero, güey. Ya lo disfruté, güey. Y va para afuera. Porque, por ejemplo, vamos a hacer esta claramente. O sea, está guapa Clara, güey, ¿no? Güey, le han sacado fotos bien mal puestas, o sea, mal ubicadas. Pero sí, yo exacto. Sí la he visto en redes sociales. Esa morra. Y sí está muy cabrón, güey. Está chava. Está guapa, güey. Sí, guapa y muy bien de cuerpo Todo. Tiene potencial. No, y demasiado, pero bueno. Y sí, pero ahí te va la otra, güey. Vámonos a lo mexicano, güey. Vese con la que le engañó Jorge Salinas a... Güey, esa es mal ubicada, es la foto mal ubicada, güey. No, está saludando, no, güey. O sea, digamos que sí, güey. Digamos que la está saludando mal. O la foto, güey, ¿no? Porque para sacar fotos, güey, tú sabes que puedes cerrar una, güey, para que se vea súper lleno el concierto, y donde abres otra, güey, y donde está vacío, güey. Tal vez esto pasó así, güey. Pero si sí la está engañando la psicóloga o no sé qué sea, no está guapa, güey. No está muy así calada de Elizabeth. Ajá, o sea, dices... Muy guapa parece, sí, no es de mi tipo, pero está guapa, o sea, ya quisiera uno, ¿no? Pero ahí está. Sí, exacto. Pero bueno, no, tampoco vamos a decir, ay, cálmate, pinche, Adonis, ¿no? No, pues la neta estamos feos nosotros, pero bueno, dices, no es de mi tipo, pero bueno. Sí, la neta, ahí... Lo único que le queda... Güey, ya me siento en Pati Chapoy, cabrón. Ya también, güey. Lo único que le aconsejo a Carlos, a Jorge Salinas es, como dijo la mole, no soy ese de la foto, dale como quieras, no soy, y esa pinche reata no es mía. Exacto, sangre fría, güey. Exacto, sangre fría. No soy, o la mala saludé, pero no soy. Punto, dale como quieras, aunque esté ahí la foto, tú no soy. Punto. Exacto, güey. Bueno, ya regresamos a conciertos, güey, a lo que sí, nos... ya vamos. Fíjate que hablando del teletón, güey, yo la otra vez le estaba contando, güey, que yo vendía unos teletones, güey. Café, güey, los discos, las banderitas, güey. Adentro, güey, del estadio, güey. Neta, güey, vas a... Sí, güey, vendía ahí, güey, y luego vendía en el Estadio Azteca, güey, cuando jugaba la América. Me daban banderas y me pagaban 10 pesos por vender una bandera. ¿Te acuerdas? No sé si lo sigan vendiendo. Habían unos baloncitos que les soplabas y sonaban... ¡Zum! Sí, de los que... Así, güey. Exacto, güey. Ahí también eso vendí, güey. Pero donde siempre quise ir a vender, güey, serían a los conciertos, güey. Pero aquí iba acá como... ¿Te acuerdas de los conciertos que hacía de la Semana de la Juventud? El concierto sí, de Yo Soy 132. Siempre sí. Quise vender panques mágicos, güey. Me dice el panques ahí tu drown y lo que era. Exacto. ¿Estamos hablando de algo feo? ¿Es algo sí, no, no, no. Sí, con vitaminas. No, ah, no, ya. No, espaciales, güey. Ok, ya ajá. Te entendí. Oye, mira, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, es que ya creo que ya me tragué el pinche brownie. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para que ya esté en la sala y ya vaya escuchando de qué se trata Telate. Perfecto, vamos a darle la bienvenida. Va, esperemos, estos son los minutos de silencio que son como de repente incómodos. Pues miren, ya tenemos a un invitadazo el día de hoy que la verdad, todavía no queremos dar la sorpresa para que ahí nomás que nos salude. ¿Qué onda, mi estimado? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Esa voz es irreconocible de los que son fan, entonces esa voz es irreconocible. Estábamos platicando, para que ya te vayas poniendo ahí, mi estimado Ramón, de los conciertos que antes se armaban. Bueno, pues ya dije el nombre, entonces... Sí, cabrón, lo que te voy a decir, güey, ya. Lo presentamos. Tenemos a Ramón de Yucatán Agogó el día de hoy, mis chavos rojos. Un aplauso. Exactamente, un aplauso con mi buen y estimado Ramón, que es el gran regalazo de mi cumpleaños el día de hoy. ¿Cómo estás, mi estimado Ramón? Muy contento de que hayas nacido el día de hoy. Exacto. El sol brilló. Exacto. Uy, ya sabes. Exacto. Fiesta y todo el rollo. Ajá. Sí, fíjate, mi estimado Ramón, que estábamos hablando de todos esos conciertos que muchas veces ya se nos han estado... que se han estado apagando, no sé a qué se deba, pero pues estábamos platicando de la Semana de la Juventud, de los toquines, pues que se armaban en el Zócalo o en distintos ahí en... Perdón, pero es que llegaron los mariachis. Sí, sí, sí, sí, sí, se oyen. Perfecto, mira, hasta con mariachis. Eso. Es Pedro Infante. ¿Y cómo es que bailaba Pedro Infante? Exactamente. Exactamente. Sí, de los conciertos me decías. Sí, estábamos platicando de esos conciertos que muchas veces ya se han estado apagando, que pues no sabemos a qué se deba, si es del gobierno o es de los chavorrucos que ya no aguantamos a ir a uno, o que la juventud ya les reencanta el pinche reggaetón. Y ya no se arman esos toquines que se armaban chidos antes. Yo creo que va más por ahí. Ramón, ¿cómo estás? Tu servidor Martín. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Tú a qué crees que se deba, mi estimado? Pues a varios, son varios factores. O sea, por ejemplo, el reggaetón ha pegado pues muchísimo, ¿no? Al rock. O sea, los chavos ahorita están pues más metidos en el reggaetón que en cualquier otra cosa. También el rap está pegando fuerte, uh-huh. Pero el reggaetón pues castiga a todo, ¿no? Entonces, pues es eso, y además, pues es complicado ya ahorita armar un concierto, las bandas cobran muy caro, entonces, si quieres tú armar un concierto, pues necesitas muchísimo dinero para hacerlo, no hay como una cuestión de lucha social. Antes sí había, por ejemplo, muchos conciertos que se hacían en Ciudad Universitaria, todos tenían como un contexto político-social quizá, y ahorita los muchachos y las muchachas están más ocupadas en el TikTok que en pues defender sus derechos o defender alguna causa social, ¿no? O estar preocupados por alguna causa social. Yo creo que es eso. O sea, son esas tres cosas. Uno, que las bandas cobran muy caro. Dos, que el reggaetón está pegando muy duro y el reggaetón pues no tiene ningún tipo de conciencia social. Y tres, que los chavos pues les importa un comino si el mundo se lo está llevando al carajo mientras ellos puedan subir o ver idiotas bailando medio encuerados, ¿no? Entonces, Exacto, no, tienes toda la razón, a lo mejor no lo pudiste haber dicho, ¿eh? La verdad, yo no quería llegar a ese tema, pero es la verdad, ¿o no, mi estimado Chovis? Es que ya cualquier cabrón que sube algo en internet, como dijo Ramón, puedes bailar bien culero, pero si si sales o estás mamey o estás guapa, ya, pegaste. Güey, de Mauricio no vas a estar hablando, güey. No, bueno, sí. Sí, exactamente. Del Mauri, te es que mi estimado Ramón, tenemos un compa que está rostrón y baila bien culero, pero le hace al TikTok, entonces. En su defensa, sí. Lo hizo en pandemia. En su defensa. No. Mira, la realidad es que o sea, yo nosotros para el Yucatán tenemos el TikTok y de pronto subo alguna cosilla y todo, pero veo, o sea, veo el TikTok, veo lo que suben y de pronto, o sea, no entiendo por qué están los muchachos tan obsesionados con el TikTok si no hay nada interesante. Y no quiero parecer un ruco, o sea, sino la realidad es que no hay nada interesante. O sea, de pronto sale un güey diciendo que no, la pandemia es terrible en España y todos nos vamos a morir y pongan atención. Y tú no sabes si este animal es doctor o no es doctor o de dónde sacó la información o qué está pasando. Entonces es una desinformación terrible, o sea, cualquiera puede decir que es doctor o abogado o ingeniero o contador o lo que sea y organizar una serie de problemas para ciertas personas terribles, ¿no? Entonces, Y empieza el pánico, mi estimado Ramón. Y empieza el pánico. Yo ayer precisamente estaba revisando lo del TikTok, estaba viendo a ver de qué se trataba y sale un tipo que no sé quién es, no sé si es doctor, no sé si nada y diciendo que había una pandemia terrible en China y todo el mundo escribiéndole que jamás a los chinos los dejen salir de China y que ellos son los responsables. O sea, como si los chinos fueran responsables de algo, sí, claro. de un virus. O sea, una situación de que, o sea, el otro día oí a alguien decir precisamente en internet, o no sé si era un meme, que pues que en el internet se le dio que lo grave es que se le había dado voz a mucha gente estúpida que no debería de tener voz a pública, ¿no? Y tristemente, o sea, parece como muy gacho decirlo, pero hay mucha gente que no tiene idea de nada, o sea, y escribe porque tiene la posibilidad de escribir, pero ni siquiera piensa en lo que están escribiendo, ni siquiera piensa en lo que están diciendo, y después, como muchos, se meten en problemas muy graves por opinar cuando, hasta legales, por opinar cuando no deberían de opinar o por opinar cosas que son terribles, ¿no? Pero bueno, pues ya... Exacto, ahí tenemos el claro ejemplo de cuando estaba la pandemia de esta actriz, señorita Patricia Navidad, que decía que te metían nanotecnología y que te iban a rastrear y que quién sabe qué, y que a ella la habían llamado para que probaran, y está así de, güey, no metas pedo en la gente, o sea... Claro. O sea, sí estamos muy cabrón en eso del pánico ese que... Y para eso nos pintamos solos, ¿eh? O sea, le puedes decir a un güey, mi vecino tiene no sé qué tanto, y se empieza a correr el chisme en todo tu edificio, y pobre señora, porque ya nadie se le quiere acercar, ¿no? Entonces, claro. Sí estamos muy, muy, muy, muy cabrón en todo eso. Y a verte, a la gente, como dices, a veces a los chavos, yo los veo y dices, no, ya la pandemia ya ni existe. Eso ya es una gripa, y tú, o sea, sí, sí ya es una gripa, pero sí es de cuidado, güey. O sea, te tienes que seguir cuidando. Creo que a todos los que perdieron seres queridos, pues yo creo que ni siquiera de chiste les sabe ese pedo, ¿no? O sea, como no, pero, y esa es la bronca, o sea, que los chavos están más ocupados en lo banal que lo realmente importante. Mira, o sea, yo sí, y eso se va a los conciertos. Por ejemplo, o sea, y esto es fundamental. O sea, cuando yo era chavo, o sea, cuando yo era niño, por ejemplo, yo pensaba en que, o sea, yo imaginaba que podía ser un explorador del Amazonas, porque todavía había cosas que explorar en el Amazonas. Los muchachos, los niños de hoy, los muchachos tendrían que estar defendiendo el Amazonas, que se lo van a acabar. Exacto. O defendiendo esto. O sea, su lucha debería de ser una lucha por la cuestión ecológica, pero ya ni siquiera tienen esa lucha. O sea, ya es nada más, vamos a comprar, vamos a consumir las marcas. El que tenga los tenis Gucci más caro es el más chocón, y el que tenga los Gucci más baratos es el más estúpido. Entonces, se ha hecho una situación de consumismo brutal, y no están al pendiente de lo que cuando de lo que va a pasar con el planeta realmente, de lo que van a, del planeta que van a tener cuando tengan 40 o 50 años. Y el problema es que las juventudes son las que cambian el rumbo de la humanidad. O sea, pasó con los hippies en el 68, pasó después cuando nosotros éramos jóvenes íbamos pues, con los movimientos del EZLN, o sea, como que la juventud siempre marca como pautas políticas inclusive. Pero bueno, los muchachos ahorita están perdidos. Y eso le ha pegado mucho al rock, a la protesta, porque ya a nadie le importa la protesta, ¿no? Pues sí, exacto. Pues miren, vamos a rolita y ahorita regresamos para seguir platicando con Ramón de Yucatán a Gogó. Y pues, mi estimado Peque, pediste una rola, ¿no? Hablando de los primeros conciertos que pagaste y que ya sabías que era gastar en un boleto. Sí, vámonos con una rola que del primer disco de este grupo, que valía la pena en su momento, siguen valiendo la pena, no vamos a faltarles al respeto, pero a mí me encantó como que fue algo adelantados a su época. Vámonos con Belanova, con la de Barco de Papel, amigo. Ok, vámonos con esa rolita y vámonos a la rocola y ahorita regresamos para seguir platicando con Yucatán a Gogó, con el buen Ramón, y para ya empezar con las rolitas de Yucatán a Gogó. Venga, entonces, ahorita regresamos. Venga. Hey. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola chavruco, soy el instructor de armamento y tiro. Mi nombre es Guilherme Nieto de la Luz y pronto nos escucharemos en Chavorruqueando para platicar sobre la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Portación de Arma de Fuego. Por lo mientras quisiera que me apoyaran con esta canción, Dona, de Rich Valenzuela. Saludos a la producción, gracias. Pues ya regresamos, chavos rucos, aquí a este programazo con este gran regalazo que se nos hizo con Yucatán a Gogó el día de mi cumpleaños. Entonces estoy súper, súper feliz y súper agradecido. Aparte de que me los fui a aventar, ya lo había comentado el programa pasado, que qué buen regalo de Día de Reyes haberme ido a ver a Yucatán a Gogó. Y antes, en estos dos meses te he visto un chingo de veces a Yucatán a Gogó porque me encantan. Fui al de antropología, mi estimado Ramón. Ah, estuvo bueno ese, ¿no? Ese estuvo bueno. Luego fui cuando, el del fotógrafo de la Alicia. Ah, ya, sí. Ajá. También. Y pues y la neta te voy a ser sincero, Ramón. Hace un chingo que no los veía sonreír tanto como en estos últimos conciertos en el Alicia. Yo siento que ahí se desfogaron todo lo, o sea, como que aparte la energía, siempre le he dicho a mi estimado Martín, que en el Alicia pues te llenas de toda la energía, del sudor de la gente, de todo, pero hace un chingo que yo no los veía tocar tan felices, mi estimado Ramón, como que saltaron todo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente hemos estado tocando y nos, pues como que nos estamos divirtiendo un poco más, no nos preocupamos como por los errores o como por como muchos detalles. O sea, tuvimos una época como medio oscura en el Yucatán en donde queríamos tocar pues perfecto, y ahorita pues ya no, realmente ya estamos como más bien en una época de divertirnos, y porque pues básicamente esa es la esencia del Yucatán a Gogó, divertirnos para divertir a la gente, ¿no? Entonces pues nos la hemos pasado muy bien en los conciertos. Ajá. En el Museo de Antropología también nos la pasamos bien. Estábamos un poco preocupados porque era demasiada gente y teníamos miedo de que se fueran a ir unos sobre de otros, o sea, que se fueran a caer los de hasta atrás, pero porque los de Museo de Antropología no esperaban que llegara tanta gente y pues todo se fuera a salir de control, ¿no? Y Y pues sí, en el Alicia, pues ya, ya llevábamos, además habíamos tocado, tocamos en Iztapalapa el viernes en el Alicia, en el Iztapalapa tocamos el sábado 2 veces en la mañana y de ahí nos fuimos a la Alicia. Entonces ya íbamos muy, pues muy calientitos, ¿no? De haber estado tocando y nos había ido muy bien en Iztapalapa, entonces, pues sí, nos estamos divirtiendo ya un poco más. Qué chingón. Este, sí. Ramón, platícanos un poco, digo, para todos los chavorrucos que quizá no los ubican muy bien, platícanos un poco de Yucatán a Gogo, de qué se trata el proyecto, qué es en sí, qué hacen exactamente con la música, cuál es su género, cómo empezaron y un poco las raíces. Mira, Yucatán a Gogo empieza como una banda de rock para niños y niñas. Ese es nuestro público al que íbamos dirigidos. Pero poco a poco, cuando nosotros empezamos a tocar, estaba muy de moda el movimiento surf garage, con los Exquisitos, los Acapulco, el Señor Bikini, y así varias bandas, ¿no? Muchas ya no existen. Entonces, nosotros empezamos tocando ese tipo de música, pero, o sea, como agogó, surf, punk, pero para niños, pero coincidimos con el movimiento surf garage, de finales de los 90. Entonces, a partir de ahí empezamos, bueno, casi principios de los 2000, con el 99, y okay. De ahí empezamos a tocar también en eventos de surf en el Alicia, y al mismo tiempo estaba el movimiento ska, apenas empezaba, pero empezaba a pegar muy duro, y nosotros también tocábamos mucho con bandas de ska, en El Rayo, en Tlalepantla, en la Arena Adolfo López Mateos y todo. Entonces ya después el Yucatán se hizo como una banda no solo para niños, sino también para adolescentes, para adultos, para todo público, ¿no? Pero seguimos componiendo canciones para niños. O sea, que les gusten a los grandes no quiere decir que sean pensadas para ellos, ¿no? Sino que más bien es como... El rock mexicano, yo siempre he opinado que... Bueno, el rock de antaño, digamos, el rock de Fobia, de Botellita de Jerez, de Maldita Vecindad, de Café Tacuba, tenían mucho, o sea, muchas de sus letras podrían ser para niños, ¿no? Entonces, nosotros seguimos, o La Lupita, nosotros seguimos como esa línea del rock divertido, con mucho humor, mexicanista, o sea, nosotros traemos la línea de ese rock nacional desde Caifanes hasta Caifanes, Café Tacuba, Botellita de Jerez, Rodrigo González, todos ellos, El Gran Silencio, Tex-Tex. No, y es que y así puede seguir, mi estimado Ramón. Sí, es lo que te iba a decir. Porque... Han tocado ustedes con todos los higos, o sea, bandas grandes, llamémoslas así, o sea, ustedes están en el mismo pinche escalón que todos ellos, o sea, y haciendo música para niños, como dices, ¿no? O sea, al fin y al cabo, o sea, la música que ustedes hacen va dirigida hacia ellos, y siempre, eso es algo que me ha quedado bien claro con ustedes, de que siempre inducen a los niños a subirse al escenario. En el de la Alicia, en el del Día de Reyes, de la exposición, o sea, está súper chingón que ustedes dejen subir a un niño para poder tocar una rola o dos con tus ídolos, o sea, que tú de niño le digas, oye, Yucatán, quiero tocar contigo, y que tú les digas, a huevo, ven, súbete. Puta, ese hubiera sido mi sueño si yo me supiera tocar, ¿no? Pero, ajá, exacto, pero dices, qué chingo, ¿no? O sea, que ustedes sigan, no pierdan su esencia y sigan haciendo lo mismo que estaban haciendo hace 15, 20 años, ¿no? O sea, eso es, habla de una banda que no pierde el piso. Exacto. Pues no, es que tampoco es que, o sea, nosotros somos una banda que culturalmente hablando, quizás sí hemos tenido, o sea, tenemos como nuestro respaldo, ¿no? Pero nunca hemos sido una banda que tengamos éxito comercial, nunca lo hemos tenido, y yo dudo mucho que lo vayamos a tener. Y no es porque yo me sienta, sea pesimista, pero pues ya después de 20 años, pues ya dices, pues esto es lo que va a pasar, ¿no? Pero estoy contento con lo que pasa con el Yucatán, o sea, es una banda que se va a seguir escuchando, pues esperemos tocar muchos años más, pero que se seguirá escuchando si nosotros ya no quisiéramos seguir tocando, ¿no? O sea, creo que hemos hecho buenas canciones, buenos discos, y creo que hemos dejado pues como un pues como un legado pues quizá importante, ¿no? O sea, y no quiero ser presuntuoso, pero pues creo que sí lo hemos logrado de alguna manera. Claro, claro. No, y súper cabrón. Yo me acuerdo mucho de ustedes, yo soy muy fan de Yucatán y aparte de Café Tacuba, entonces cuando hicieron esa fusión, puta, me voló la cabeza, mi estimado. O sea, y aparte pues el ritmo es algo chingontísimo de esa canción. ¿Cómo fue cómo es que creaste esa rola y luego cómo dices, esta quiero que la, yo creo que va a sonar chingón con Rubén Albarrán? No, pues nosotros invitamos a Rubén, pero no era para esa canción, era para la que él quisiera. Sí, realmente no, nunca pensamos que ahí esta le va a quedar bien a Rubén, no, o sea, y en esa canción, es la de los mayas, grabaron Rubén y Armando Vega Gil, y entonces esa canción, los invitamos a los dos. Realmente no recuerdo cómo fue que invité a Rubén. Él grabó, en ese disco grabó creo que dos canciones, luego en otro disco grabó una canción y ha cantado con nosotros varias veces y pues no es como mi brother, o sea, si lo veo lo saludo así y a pesar de que ha grabado en varias canciones, pero yo pues a Rubén lo he admirado toda la vida, ¿no? Entonces nunca he podido tener una relación de amistad con él, ni tampoco he querido porque me gusta ser su fan. Entonces, lo veo y lo respeto mucho y lo admiro y todo, pero no, así de que yo tenga su teléfono, ¿qué onda, Rubén? ¿Cómo estás? Pues no, tampoco, ¿no? O sea, nos vemos y sí, o sea. Sí, sí, huevo, vemos, sí, así de chingón, pero, salud, ¿no? Y ya. Pero siempre he querido seguir siendo su fan. Entonces, no sé, quizá está mal de mí, pero o quizá no puedo ser más allá porque lo admiro tanto, pero también, por ejemplo, a Vega Gil lo admiraba así brutalmente, yo creo que mucho más que a Rubén, y de Armando sí me hice como más, muy cercano, pero pues es que Armando tampoco era, o sea, aunque Armando era un tipo muy brillante, tampoco era la... Súper, ¿no? Súper, súper brillante. Sí. Armando es quizá la persona más brillante que yo vaya a conocer en mi vida. Aparte tenía una pinche jiribilla muy cabrona, o sea que para... Sí. Muy culto, o sea, culto hasta la madre. ¿Sí sabes quién es ese, mi estimado Martín? No, no lo ubico, ayúdame, a ver. Es de... A ver, de... Ajá. Vale, Armando era el bajista de Botellita de Jerez. Exacto. Ah, no, ya sé quién dices, amigo. Pero te cuento. O sea, Vega Gil era escritor, además de ser el bajista de Botellita de Jerez, tenía como 30 libros y premios muy importantes de literatura. Además, era guionista, hizo guiones de varias películas y era, por ejemplo, él fue guionista del Wiri Wiri, hablando de chavorruquear. Sí. Armando, eran Andrés Bustamante, un caricaturista que firma como Garci, y Armando Vega Gil, los tres eran los guionistas del Wiri Wiri. Entonces, Armando escribió quizá uno de los libros más importantes de rock mexicano, que es El Diario Íntimo de un Guacarrocker. Entonces, era un tipo brutalmente culto y además producía muchísimo material de fotografía, de poesía, novela, estaba muy, muy... Yo tuve la oportunidad de ir a su casa y dije, en la madre, esto es una biblioteca, o sea, de tantos libros que tenía ahí, y dije, wow, y, o sea, y en la manera de cuando se subían al escenario, era otro pedo ese cabrón. Sí, Armando era, yo estuve tocando con él. Teníamos un proyecto que se llamaba Dos Ukuleles de Cuidado. Imagínate que él tenía su proyecto de ukulele para niños y yo tenía el mío. Entonces le dije, oye, Armando, pues vamos a presentarnos. Entonces él tocaba una canción y luego de sus canciones con ukulele y hablábamos, hacíamos bromas o vete a saber. Y luego yo tocaba una canción y luego hacíamos bromas y luego él tocaba otra canción. Y así, pero era un espectáculo bien divertido, muy padre porque... Yo entendía perfectamente el humor de Armando, porque pues me había criado viendo sus programas. Claro. Entonces sabía exactamente lo que Armando quería decir y todo. Era un tipo muy, muy brillante. Y él grabó en esa canción con Rubén, la de los mayas. Y ese disco nos los produjo Alejandro Markovich, de Caifanes. Es que ves, o sea, a eso es a lo que quería llegar, mi estimado Ramón. O sea, ¿qué tan, tal vez, como dices, tal vez no es un monstruo en la Yucatán Agogó en el sentido de ventas, pero sí es un monstruo en el sentido musical, que yo creo que sí hay un parteaguas de Yucatán Agogó antes y después? O sea, ¿por qué? Porque tal vez en algún momento no puedes haber mencionado algún tipo de ska o algún concierto en las islas que no estuviera Yucatán Agogó. O sea, ¿por qué? Mira. Porque sabes que te era uno de los íconos que tenía que estar y que jala un chingo de gente, tanto que es así que lo acabas de mencionar. O sea, en el de antropología éramos un buen de gente. Ah, sí, mira, te cuento, ¿cómo se llama? Nosotros, para, ¿cómo se llama? Para los toquines esos de las islas y todo. Muchos, apenas nosotros empezábamos en muchos de esos conciertos, y nosotros íbamos y nos parábamos con nuestras guitarras y bajos, nunca lo logramos, pero nos parábamos afuera para que nos dieran oportunidad de tocar. O sea, no sabíamos ni cómo funcionaban esos conciertos, no sabíamos ni cómo funcionaban esos conciertos y nos daban oportunidad de tocar. No, y nunca nos dieron la oportunidad de tocar. Ya después sí empezamos a tocar, pero al principio cuando llegábamos así a tocar la puerta, pues no nos daban chance, ¿no? Y después sí tocamos en varios, pero apenas realmente empezaban, ¿no? Después nos empezó a ir muy bien, tuvimos así como que íbamos muy bien, firmamos con Sony, grabamos ese disco que te digo que nos produjo Markovich. Después el sello en el que nosotros estábamos en Sony se acabó, se llamaba Discos Termita. Salimos de Sony, empezamos a sacar discos, nosotros ya solos. De pronto pasamos por una etapa así como de obscurantismo y ya no, casi no tocábamos, nos habíamos desaparecido del mapa. Pues empezamos a tener problemas entre nosotros. Ya después varios salieron de la banda, otros entraron y así un rollo hasta que pues ya volvimos a retomar el camino Del bien. del bien. Exacto. Oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos a otras rolitas y ahorita regresamos? Mi estimado Ramón, una de Ajá. tus rolas preferidas del Yucatán, dime cuál y la ponemos. Pues la de Ajolotzila, por ejemplo. Esa es buenísima. Me quedé con ganas de la playera, mi estimado, pero ya no alcancé de mi talla. Luego tú me dices si yo te la regalo. No, no, no, no, no, business son business, mi estimado Ramón. Entonces, nomás me dices, luego veo que ahí andas en el Chopo, ¿no? Entonces, el día que No, andas. voy en los metros, soy Neni. Ah, exacto. Eso, ¿no? Pues sí, luego nos ponemos de acuerdo y pues ahí te la pago o te la campechoneo por un buen mezcal de los que yo tengo acá. Pues mira, vámonos con esa rolita y vámonos con una rola de Control Machete que había puesto mi estimado Peque y se le fue la luz allá en los buenos Cuautitlán y Izcalli. Entonces, Bueno, vamos. ¿te puedo contar rápido algo? Sí. Fíjate, cuando nosotros sacamos el video precisamente de los mayas, en Telehit alguien salió diciendo: "Ay, es que Rubén Albarrán es ajonjolí de todos los moles y siempre salen todos los videos, quién sabe qué". Y entonces salió Pato Machete después de que esta persona, o sea, digamos, primero salió esta persona hablando mal de nosotros y salió Pato Machete a defendernos y a defender a Rubén diciendo que el proyecto estaba bueno y que Rubén pues no participaba en cualquier proyecto y todo. Y entonces pues siempre le voy a estar agradecido al Pato porque apenas nosotros empezábamos a tocar y ya nos estaban tirando hate y el Pato Machete salió a defendernos. Pero es que es eso también, mi estimado Ramón. O sea, la pinche gente es bien malvibrosa. O sea, digo, pues qué chido que Rubén esté colaborando con ustedes. Si no te gusta, no lo consumas y ya, o sea, deja que la vibra gire y que se Sí, vaya, ¿no? O sea, sí, sí. pero eso yo nunca lo he entendido, o sea, de la gente. O sea, yo he ido a varios conciertos y si no me gusta la banda, me salgo y me pongo echado, me voy a la barra, me echo unas chelas y ya regreso cuando esté en la otra, pero pues no, no tengo el por qué, ah, pinche banda culera, o no, no, pues total, ¿no? O sea, si no te gusta, no la consumas y déjalo a las demás gentes que disfruten. Pero sí, estamos muy cabrón en eso, mi estimado. Entonces, vámonos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando en Resistencia Radio. Como cada viernes la raza está presente, arriba, abajo.

Pues ya regresamos, chavos rucos, aquí a este programazo con los buenos, con el buen carnalito Ramón de Yucatán a Gogó. Y ya saben, quieren una playera de... ¿Y sabes con cuál sí me quedé? Con la del niño mutante, mi estimado Ramón. Ah, ya, ajá. Esa sí me quedó. Y esa fue la que me puse y ya. Entonces, pero sí me quedé con ganas de la playera de Ajolotzila. Y aparte está chingona la rola, ¿eh? Está súper, súper chingona. Oye, mi estimado Ramón, justo también estaba platicando con un que te mandaron saludos, el de Fenómeno Fus. Estábamos hablando de eso, o sea que realmente, pues todas las bandas de surf, de rock, han sido un cambio en toda la estructura, pero nunca dejan de eso, ¿no? Entonces, en este trance que nos estás comentando de obscurantismo en Yucatán, a Gogó, ¿en algún momento pensaste en decir, pues ya, se acabó Yucatán? Sí, yo ya en algún momento dije, ya no quiero seguir ya con esto, ya, porque había muchos problemas en la banda, teníamos muchas broncas y yo ya dije, o sea, yo siempre había manejado a la banda desde todo, ¿no? O sea, yo la creé, yo quise el concepto, todo, y yo manejaba al principio la banda, después poco a poco lo fui dejando y fui perdiendo como esa línea, y de diversión y todo, y ya en un momento yo dije, pues ya, o sea, pues ya la perdí, ¿no? Ya no quiero seguir, ya no quiero, pues ya no me gusta lo que está pasando con la banda, y les dije a los amigos que estábamos ahí en la banda que yo ya no quería seguir, y me dijeron, bueno, pues quédate unos conciertos más, y ya después ya vemos qué hacemos, y cuando era mi banda, ¿no? Cuando yo la había creado, y yo ya la iba, pues ya estaba a punto de dejarla, me quedé unos conciertos más y al final pues ya me seguí, ¿no? Y ahorita pues pienso que hubiera sido un error terrible haberla dejado, pero bueno, aquí estoy. Sí, y aparte, pues, o sea, ahorita pues han estado en chinga, ¿no? O sea, veo que van a como dices, a Iztapalapa, en la tarde a la Alicia, mañana están en Tula, creo que van a tocar, o ya tocaron, ¿no? En Tula. Vamos a ir a Texcoco, pero ya no se hizo, se canceló ese toquín, y pero vamos a estar, por ejemplo, en el festival, en uno que se llama El Caminante Fest. Ah, sí, vi, que van a hacer algo como de luchas, ¿no? Ajá, van a estar los bikinis, los elásticos, nosotros, y creo que Pancho de Tepito o alguien así, un sonidero, pero va a estar chido, ajá. Es que, ¿sabes qué? Que cuando tocamos muchos grupos de surf de esa época nos va muy bien a todos juntos, o sea, cuando tocamos, digamos, el bikini, los elásticos, el Yucatán, los Twin Tones, los espectroplasma, juntos siempre nos va muy bien, o sea, muy, muy bien. Entonces, lo van a hacer en El Caminante. Sí, lo vi, y aparte no está caro, chavos rucos, creo que estaba en 250, entonces ahí métanse a esa página y ahí busquen los boletos, porque aparte está súper chido el cartel. Sí lo vi que va a estar Liran Roll y otros, ¿no? También ahí. Sí, además está padre, el Caminante es un amigo de nosotros el que lo organiza, por eso todos los años vamos, pero como es en Teotihuacán, hay pues, hospedajes padres y hay área de camping, está barato, entonces vale la pena, o sea, sí se pone bien el festival, o sea, lo hacen en lugares grandes, hay seguridad, pues está chido, sí está, o sea, va a estar, ¿quién va a estar? The Longshot también, Genitalica, los Bikini, Ultrasónica. Eso, sí lo vi, dije, madre, dije, tengo que ir, apenas también vamos a tener, ya estoy ahí en pláticas con esta Ali Guagua. Para acá, para chavorruqueando, pero sí, o sea, va a estar muy bueno el cartel. Oye, mi estimado Ramón, ¿y cuál es el concierto que más has disfrutado? O sea, desde el inicio hasta 20 años después, que digas, puta, no se me puede olvidar por la vibra, por todo lo que, por lo que gustes y mandes. Mira, yo te soy honesto, estos últimos tres de la Alicia para mí van a ser, o sea, súper importantes. Sí, es que cierran el Alicia, o sea, porque para nosotros el Alicia es nuestra casa, ¿no? Es el lugar en donde crecimos y un lugar en el que yo he sido muy feliz tocando y creo que si cierran el Alicia, estos últimos tres toquines van a ser mis toquines. O sea, más, para mí tocar en el Alicia es más divertido que tocar en el Vive Latino. Entonces, o sea, estos tres toquines pueden ser los más memorables de los últimos tres que hicimos en el Alicia. Entonces, sí, yo creo que esos tres. Sí. Oye, y por ejemplo, cuando la primera vez que llamaron a Yucatán, bueno, que te llamaron para decirte, vas a tocar en el Vive Latino, ¿cuál fue tu sensación o cómo es? No sé si tal vez es como decir, puta, ese es uno de los eventos principales en México, o te dio así de, vale madres, ya voy a tocar ahí, ¿no? No, nosotros buscamos a tocar en el Vive Latino, no es que que nos hayan llamado, pero te voy a decir una cosa, la verdad la primera vez del Vive Latino no me emocioné tanto como la segunda vez del Vive Latino, porque la primera vez del Vive Latino el Yucatán era una banda que estaba en Sony, teníamos muchas oportunidades de tocar en el Vive, pero la última vez que tocamos, que fue hace tres años creo, antes de que empezara el encierro pandémico, digamos. Nosotros estuvimos en ese Vive, pero para mí ese Vive fue súper importante porque, te digo, el Yucatán Agogó era una banda que estaba pues prácticamente muerta, ¿no? Y en un año de trabajo y de sacar discos y hacer canciones y todo, regresa, o sea, cuando ya se me acercaba gente en la calle y me decía, oye, tú tocabas en Yucatán Agogó y todavía existen, y cuando nos pusimos las pilas otra vez, en un año regresamos al Vive. Entonces para mí fue un gran éxito fue revivir un muerto, y eso fue pues muy importante. ¿Y no sentías gachito, mi estimado Ramón, de que, y todavía existen? O sea, sí, yo creo que sí fue lo que te motivó a decirle, voy a contar una dramática. Nosotros habíamos tocado en el Vive Latino, no sé, la primera vez que tocamos en el Vive Latino, unos años después, o sea, las cosas estaban tan mal con la banda que tocamos en un barcito pedorro para puros borrachos a las 4 de la tarde, enfrente del Foro Sol, o sea, cruzando la avenida ¿sí me entiendes? Ya vi que, donde sales, donde está el metro y así los carros, todo, cruzas esa avenida grande, no sé qué es, como Zaragoza antes de... La que pasa por... no me acuerdo, pero sí, yo creo que todos los chavorrucos que han ido al Vive Latino saben de qué estamos hablando. Todos los que han ido al Foro Sol saben cuál es esa, por la que llegas, la que sale a Zaragoza. La que está en el metro, ¿no? Exacto. Es la que está ahí en el metro, ándale. Esa avenida, el barcito donde nosotros tocamos era enfrente del Vive Latino, o sea, estaba el Vive Latino y nos invitaron a tocar a un barcito para puros borrachos que estaban emborrachándose para entrar al Vive Latino, cuando nosotros habíamos estado años antes en el escenario principal del Vive Latino. Después estábamos tocando en un barcito para 10 personas, tan bajo caímos, ¿no? Entonces, yo por eso ya no quería seguir, porque yo decía, esto no está bien, o sea, yo ya en ese momento, ya no manejaba la banda, ya no tomaba decisiones de nada, para mí ese momento fue así, pues muy, muy, muy triste, y pues bueno, ya recuperar y tocar en el Vive Latino y que estuviera lleno y que ya lo que estamos haciendo, pues yo estoy muy contento, ¿no? Pero sí era muy triste, o sea, saber que habíamos podido ser una gran banda de México y no ser nada, pues es triste, ¿no? Y ya nos recuperamos. Eso. Mi estimado Peque, ¿con qué rola tú te identificas o qué? ¿Cuál es la rola que más reconoces de Yucatán Agogó? Pues la que más reconoce todo el mundo es la de Pollito, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero pues es que yo no me identifico con ninguna, básicamente, porque pues todas son de zombies y eso. Mientras no sea un zombie, pues no voy a identificar, pero... Pues todas me gustan, la verdad, todas me gustan mucho, todas me cuestan trabajo escribirlas y todas son... Justo me ganaste eso, o sea que si tú eres el que realmente compones todas, te ayudan, ¿cómo es ese match de poder componer las rolas? Y cómo es una es la canción, ¿no? Y la otra es meterle la música, ¿cómo tú lo haces todo o entre todos lo hacen? No, yo, por ejemplo, ahorita... O sea, dependiendo de... Por lo general, alguien hace la música y yo hago las letras. Pero a veces yo llego con alguna... Yo no toco ningún instrumento bien, digamos, pero llego con alguna línea de bajo así muy sencilla y con alguna melodía de voz. Y entonces ahorita lo que hacemos es Aarón, que es el baterista de la banda, pero él es baterista y antes era bajista y luego fue guitarrista y así. Aarón González se llama. Es un tipo muy, muy brillante y a partir de la melodía así sencilla, él ya me ayuda a hacer la canción. O de pronto le hace toda la canción y ya le voy y le meto yo la voz, ¿no? Lo que sí yo hago son todas las letras. Eso sí, yo las hago todas. Ahí sí no es, ahí sí ni siquiera... Nadie se mete. No, nadie se mete. Eso sí es, eso sí es solamente trabajo mío, porque pues ese es como el sello de la banda, ¿no? Es como la huella digital de la banda, las canciones No sé, o sea, no... Sí, y aparte tú sabes la línea en que quieres llevar a la banda, ¿no? O sea, aparte la línea de las bandas y la otra la línea de las rolas, ¿no? Entonces, sí, está como complicado el que tal vez alguien más se meta en las canciones, porque sí. Solo tú sabes cómo es que quieres escribir. Ah, y en algún momento alguien ha tratado de decirme, mira, vamos a hacer esto, pero no, sus canciones no tienen como esa... O sea, es que eso es como... O sea, es algo que yo traigo, ¿no? Es como todo mi bagaje cultural que me lleva a escribir ese tipo de canciones. O sea, todo, ¿no? Lo que yo oía, lo que yo leía, lo que yo veía es lo que me lleva a ese camino. Y eso pues lo puedo hacer yo nada más como Serrat puede componer las canciones nada más de Serrat o Saúl Hernández las canciones de Caifanes, ¿no? Entonces, esa es como una huella y bueno, y los demás lo entienden, ¿no? Y saben que nada más es por ahí, ¿no? Chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ya regresó el buen estimado Martín. ¿Qué onda, mi estimado Martín? Ya regresó la luz. Sí, pero ahorita ando... No, todavía no regresa, pero ando con datos y dije, yo pensé, no va a tardar porque luego pasa un bajón y regresa de volada, pero creo que ya tardó. Pero miren, aquí andamos con el celular y ya si me desconecto, bueno, espero lo entienda. Igual a todos nuestros radioescuchas una disculpa, pero sigan, yo... Oye, mi estimado Peque, ya que estás hablando, oye, ¿con qué canción tú te identificas del Yucatán? Ah, a mí me encanta, ¿sabes cuál me encanta? La de la Ajolotzila. Justo, ya la pusimos, mi estimado. No, en lo que te perdiste, ya está. Bueno, mi estimado yo Ramón. Yo quería preguntarle a Ramón de dónde salió esto, o por qué fue lo... Bueno, he escuchado la canción, pero ¿quién fue el de la idea? ¿Quién fue ya el que...? Ya nos dijo que Ramón es el que la compone, pero que nos diga cómo fue esa creación. Venía entrando a la casa, abrí la reja para meter el carro, y en ese momento se me ocurrió, ¡ay, Ajolotzila! O sea, ya decidí hacer una canción de Ajolotzila, pero no te creas que, a veces me llegan como que las ideas así de un guamazo y bueno, pues ya, pero pues así fue. Bueno, y la de Vísteme de Calimán. La de Vísteme de Calimán, fue porque esa sí tiene una historia más profunda. Cuando yo era niño, para un festival de la primavera, mi mamá me hizo un traje de pollo, de pollito. Y entonces en el traje en la tela atravesaron plumas de pollo. Entonces cuando yo me ponía el traje, pues me picaban todas las plumas de pollo, el cuerpo, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo tenía 5 años, pero no les decía qué era lo que me... ¿Por qué lloraba, no? Y entonces pues ya de pronto mi papá o mi mamá metieron la mano al disfraz y ¿cómo se llama? Y pues les picaba todo el traje, ¿no? Todo el pollo. Ajá, sí. Y entonces de ahí se me quedó la idea de hacer... Bueno, no se me quedó la idea de nada, pues en esa época... con trabajo sí, pero ya después pues dije, ay, pues voy a hacer una canción de esa anécdota, ¿no? Y entonces por eso es de Vísteme de Calimán. Pues no tiene mucho que ver, pero de ahí surgió, ¿no? Como sí, de esa... la idea, ¿no? Es la idea principal. ¿Sabes a mí cuál me encanta, Ramón? La de piñata. Pues esa cada vez que van a hacer piñata en mi casa o algo así, antes de cortar la piñata, antes de pegarle a la piñata, la pongo, o sea, siempre. Y mi sobrina... En esa canción canta Rubén Albarrán. Ajá. Uh-huh. Sí. Ah, en esta también cantó él. Bueno, es el ay, ay, ay. Sí, sí, sí. No, pero, o sea, te digo, esa me encanta. Se las he puesto a mis sobrinos y también, o sea, ya los vas guiando, ¿no? Por ese camino del Yucatán. Ah, sí, gracias. A mí me encanta mucho sus redes sociales, chicos. Y otra que me gusta y que pues también tiene buena letra, la del abuelo luchador, también me agradó mucho, pero sus redes sociales son así que son un desmadre. Luego veo lo que subes en TikTok o lo que subes en Facebook, la verdad, diario tiene un buen buen contenido. Buenos memes, tienen buenos memes. Soy fan. Sí, ya tengo mi insignia. Muy buen contenido. Yo tengo mi insignia de fan destacado. Ese que no sé cómo se consigue, pero sí, es que trato de subir ahí, o sea, trato de, mira, siempre he considerado que el Yucatán La Gogo es como una banda de todos, ¿no? De nosotros y del público, y y por eso pues trato de que sea como, pues, como de compas, ¿no? O sea, tus compas suben memes a sus redes, pues yo también, entonces pues siempre tratamos de que sea así, ¿no? O sea, aunque así anunciamos los toquines y todo, pero sí tratamos de contestar todos los mensajes, de estar al pendiente de los inbox, de todo ese rollo. Ajá, y es divertido. Bueno, yo me divierto. Me gusta hacer memes, historietas, TikToks, algunos chafas, otros menos chafas, pero sí me divierto. Me divierte lo de las redes. ¿Cómo se llama el perro del TikTok, el que apenas subieron? ¿El perro? Ajá, un perro. A la Checha. A la Checha. ¿Cómo se llama? Checha. Sí. Es nuestra perrilla ahí, la Checha. Es una perrilla muy, muy cariñosa y muy linda. Mi estimado Ramón, vámonos a dos rolitas. Danos dos rolitas del Yucatán a Gogo que quieras que pongamos. Mira, una rola que a mí me gusta mucho, que creo que es de las que más me gusta del Yucatán, es la de Totoro. Ah, esa uh-huh. La neta, nunca le había puesto atención. No sabía ni quién chingados era Totoro, hasta que ya me puse a investigar y dije, ya hasta vi la película. Creo que es película o serie, no sé qué sea, pero ya me la aventé. Pero sí, está padre. ¿Y otra? Y otra, pues la de Vísteme de Calimán. Va, esa. Pues ya están. Entonces, ahorita regresamos, chavorrucos, para ya despedirnos de este programazo y pues despedirnos de nuestro buen compita Ramón. Entonces, ahorita regresamos, los dejamos con Totoro y con Vísteme de Calimán. Venga, vamos. Me perdí lo más importante. Tío, ya déjame jugar mi Nintendo. Aguanta, morro. Esto es para chavorrucos. Resistencia Radio. Oh, Chavorruqueando por Resistencia Radio. Pues ya estamos de regreso, chicos, aquí en Chavorruqueando con un gran invitado, con Ramón de Yucatán Agogó, y acabamos de escuchar dos megarrolas de este valioso grupo para nosotros y para todos, que es Totoro y la canción de Vísteme de Calimán. Ramón, a todo esto, platícanos un poco, ya me perdí la mejor parte, supongo, pero platícanos qué proyectos hay a futuro, qué visualiza este año. Apenas empezamos, pero ¿qué hay? ¿Qué proyectos, discos, canciones? ¿Qué hay ahí? ¿Algún duetillo? ¿Algo que nos puedas informar, Ramón? Por cierto, hay un disco, ¿verdad, mi estimado Ramón? Que se salió, sacó en pandemia, que lo compren es la banda. ¿Qué? Pues es el disco de Ajolotzila Contraataca. Es que fíjate, este era el plan. Empieza la pandemia, bueno, el encierro, y entonces nosotros dijimos, hay que sacar un disco para vender muchos discos, aunque sean digitales, y tener dinero para la pandemia, ¿no? Y entonces lo sacamos, lo hicimos de volada, que trae la canción de Totoro y de Ajolotzila, es el Ajolotzila Contraataca volumen 1, pero al final, pues no vendimos tantos discos en vía digital, pero el disco está padre, es un disco muy padre que regresa como las raíces del Yucatán. Lo hicimos Ajolotzila Contraataca volumen 1 porque dijimos, si vendemos bastantes discos, hacemos el volumen 2 para vender más discos y poder sobrevivir a la pandemia. Pero, pues como no se vendió tanto, pues ya dijimos, ya. Pero nos quedamos comprometidos a sacar el Ajolotzila Contraataca volumen 2, porque ya habíamos sacado el volumen 1. Y entonces ahorita ya estamos grabando el Ajolotzila Contraataca volumen 2. Ya está grabada la música, estamos grabando las letras. Nada más que tenemos muchos invitados para este disco y ahora hay que organizarnos con los invitados para ver pues cuando pueden y todo ese rollo. Ajá, tenemos por ejemplo, ya nos aceptaron que es Longshot, Bihavi, el Capricornio del Gran Silencio, Armando Palomas, pues es que estamos buscando a varios, ajá. Pues va a estar padre el disco, o sea, tiene muchos invitados. Lengua Alerta, El Pato de Maldita. Oye, va a ser un pinche discazo, mi estimado Ramón. Exacto, lo que ya con los que me dijiste, Big Abby, todos ellos, no manches, va a estar buenísimo. Sí, queremos que vaya Alejandro Lora, pues obviamente Rubén Albarrán, a ver si quiere. Sí, está padre, pero ¿sabes qué estuvo muy padre? Que yo puse en una publicación de Face que me gustaría que estuvieran tal y tal y tal y tal en el disco. No los etiqueté porque se me hacía pues como, ay, güey, o sea, si sí, los ya, ya comprometerlos, ¿no? Ya comprometerlos, yo no los etiqueté, yo nada más puse nombres así al azar, ¿no? Bueno, de los que me gustaría, y ellos me contactaron como diciendo, sí, sí, le entro, sí, sí, le entro, sí, sí, le entro, pero yo ni siquiera les había hablado. Y, por ejemplo, Armando Palomas me habló a mi teléfono para decirme, oye, güey, yo quiero estar en el disco. Y el Longshot también, y todos han sido muy chidos. Entonces, pero pues es difícil, va a ser medio complicado porque Longshot vive en Cancún, Palomas vive en Aguascalientes, el Capricornio en Monterrey, el Mija en Monterrey. Entonces los tenemos que estar cazando para cuando vengan a la ciudad, grabarlos. Sí, que coincida, ¿no? Que coincida, entonces eso va a ser lo más trabajoso. Es una tarea grande. Va a ser una tarea grande, pero está el disco está quedando padre. Va a estar Jordi, Jacobo Viejo, de los viejos, Irán Sánchez, una chavita que es ahorita la vocalista de los Rude Boys. Algo pasó con ellos, ¿verdad? No, ya no puse atención, pero algo creo que... Sí, pues algo ya muy delicado de sí. Ya sabes, de paternidad irresponsable del papá. Uh-huh. Entonces, Sí, algo vi ahí en Face. Sí, se pues ya sabes que no. Sí, mejor sigamos en lo nuestro. pero sí. Me da mucho coraje, porque yo soy muy amigo de Diana, de la manager de los Rude Boys, y de Irán. O sea, muy amigo. Entonces, es un tema que me puede, porque. Sí, claro. Los dejó solos a los niños, el papá, y o sea, es muy triste, ¿no? Y además hay capturas de pantalla que Diana ya subió porque la corrieron de su casa, un chisme así medio rudo, pero pues la de siempre, ¿no? Del papá que se desentiende. Pues sí. Oye, estimado Ramón, ¿con cuál de las colaboraciones que ya se han hecho, cuál es la que más has disfrutado? No, la de Rubén y Armando, la de los mayas. Eso estuvo padrísimo porque sí, hasta hicimos video y todo. Y porque ese disco, o sea, imagínate, de pronto estábamos en el estudio, un día estaba Alejandro Markovich y Rubén Albarrán en un cuartito, en un estudio, y nosotros, y luego al día siguiente estaba Alejandro Markovich y Armando Vega Gil. Entonces, pues sí, esa colaboración fue la que yo más he disfrutado. O sea, ¿cómo te sentiste, Ramón? Además de que lo disfrutaste, digo, ha de ser un tema ahí bien de sentimientos encontrados. Uno, por laboralmente hacer una canción, escribirla o hacerla, hacerla como puedas, y estar con tus ídolos o con alguien que admiras mucho más allá de lo habitual. ¿Qué sentías? Oh. O sea, ¿qué... No, pues yo me sentía soñado. O sea, a Rubén Albarrán lo fui a recoger al auditorio, a las escalinatas del auditorio, ahí lo vi, todavía no era, o sea, ya Café Tacuba era Café Tacuba, ya era Café Tacuba. Pero no era, el mismo Rubén me lo dijo, o alguien se lo dijo, no me acuerdo, que después de la canción de Eres, o sea, me dice, alguien me contó, no me acuerdo quién, que Rubén les contó que antes de Eres era un Café Tacuba y después de Eres fue otro Café Tacuba. O sea, que después de Eres se volvieron así... Sí, ya dieron el brinco, ¿no? Superestrellas. Y me dice que antes de Eres, pues él podía salir a la calle y después de Eres ya es difícil, ¿no? Entonces es raro, Ramón, porque estás conmigo y estás de acuerdo que Café Tacuba si quieres déjalo del primer disco, el homónimo, si quieres. Pero el Re, estás conmigo que fue un mega exitazo y que él pensara de esa forma. No, o sea, el Re fue un mega exitazo y después era Avalanche también. Pero imagínate para que él mismo te diga que todavía vino, o sea, porque Eres es después del sí, no. No, después del... ¿Cómo se llama? De Avalancha. No, después de Avalancha vino otro, que es instrumental. El de Eres viene en Cuatro Caminos. No, Cuatro Caminos. El de Eres viene en Cuatro Caminos. Ah, pues entonces, después de Cuatro... Porque no, ni siquiera fue... Creo que, o sea, es el primero, después el Re, después Avalancha de éxitos, después creo que es el instrumental. Ah, dale, sí. Después el Vale Callampa y después vino el Cuatro Caminos, creo. Exacto. No estoy seguro, pero creo que así. Entonces, sí, vas por ahí. O sea, después se volvió Rubén una súper, súper estrella y bueno, yo ese día lo fui a recoger al Auditorio Nacional, ahí en las escalinatas, él nos lo llevamos, él se fue en mi carro, o sea, venía yo, venía Rubén y venía una prima, mi prima Daniela, y nos lo llevamos al estudio. Y pues yo estaba así soñado, yo decía, no manches, o sea, vengo en el carro con Rubén Albarrán, o sea, yo que pues estoy apenas empezando en esto y ya logré que Rubén quisiera grabar nuestro disco, ¿no? Y eso fue... ¿Qué le platico? ¿Qué digo? O espero que lo que escriba o lo que haga esté ad hoc a lo que él diga, ¿no? Y además, como tú dices, no quieres perder esa ilusión de tenerlo de ídolo, porque ya ves que va mucho el dicho de que a veces tus ídolos se caen por X o Y, o ya es mejor dejarlo así, seguir con el sueño de no conocerlos, pero tú que estuviste ya a dueto, y Armando, o sea, Armando también es otro tema ahí. Fíjate que te voy a contar algo, mi estimado Peque. Yo a Ramón me lo he topado en la calle, pero nunca me había atrevido a pedirle una foto, güey. Te voy a decir el por qué. Porque a veces es eso, güey. Yo me he encontrado también a Rubén Albarrán, soy muy fan de ellos, güey. Pero tengo miedo al que me digan, no, güey, no quiero sacarme una foto, y se me va a caer toda la ilusión, güey, que tengo, güey. Exacto. Yo a Ramón le pedí la foto el día que fui el de las fotografías de ahí en el Alicia. Yo lo vi salir, lo vi cuando estaba comprando yo la playera, vi que subió, tocó, lo vi cuando bajó y me fui a un barcito al Tlaquichero que estaba al lado. Llegó él y lo vi y dije, será prudente, y dije, no, dije, no lo hagas, Alan, dije, no lo hagas, güey. Pues tanto mi pues que soy su fan, güey, que salí y ya le estaba platicando y le dije, oye, Ramón, regálame una foto si no es mucha molestia. Y sin pedos me dijo, sí, güey. Dije, no te quise decir allá en el bar porque pues sé que estabas echando cotito. Pero sí, o sea, el que Ramón se acerque y te dé esa... Pero yo no soy, pero dices, o sea, tienes a veces, yo como fan tengo ese miedo de, y eso que, por ejemplo, yo trabajo para la sociedad, para una de artistas, entonces me ha tocado ver que me dicen, oye, llegó tal, y yo, y luego, vamos a sacarnos fotos, ¿te gusta? Y yo, sí, pero no voy, porque luego le digo, bueno, te acompaño a que yo te saque la foto. No tengo tiempo. Y yo así de, te lo dije, güey, que no, yo por eso es que no le pedí, le dije, el desprecio te lo hizo. ¿Y no, se sacan la foto porque no tienen tiempo? No, porque no quieren. ¿Los artistas? Ah, no quieren, sí. Y eso sí, se me hace muy miserable. Fíjate, yo a Rubén, yo lo vi alguna vez porque manejábamos, bueno, tu servidor se dedica al área de seguros, ¿no? Entonces, en algún momento de hace casi 10 años, te estoy siendo sincero, me tocó conocerlo porque fue ahí un tema de maletas y que el seguro de viaje pues no lo estaba amparando. Como tú dices, Chovis y Ramón, fue tanto todo el mundo se sacó foto con él, muy muy flexible y muy alivianado ahí en por Santa Fe. Así. Pero yo no fui. Yo dije, mejor me quedo con eso. En ese tiempo ya había pasado el Cuatro Caminos, ya era Café Tacuba más conocido que nada. Pero no, dije, yo también dije, no, prefiero dejarlo así. Sí, no, exacto. Y por ejemplo, y aunque sean mis clientes, por ejemplo, ya ves que le trabajo para DLD y ellos, güey. O sea, a veces ellos me dicen, güey, vente, vamos a sacarnos la foto. Y yo, bueno, está bien. Pero o sea, aunque yo ya me lleve bien con ellos, no soy de, ven, güey, vamos a sacarnos una foto. No, güey, o sea, como que mejor me reservo ese, güey. O sea, sí puedo cotorrear y me siento con ellos y me puedo checar una chela, pero no les puedo pedir una foto, güey. Te voy a decir la verdad, lo por ejemplo, de Café Tacuba, o sea, yo he sabido, o sea, a mí sí me han contado, de que los que se ponen payasos son el Joselo y el Quique, sobre todo Joselo, o sea, a mí sí me han contado de que Joselo de pronto no se quiere sacar fotos, pero lo que es Rubén y el Meme, o sea, yo no he sabido de nadie que le nieguen una foto, a Joselo sí me han contado que luego les hace así medio groserías, pero pero Rubén, no, o sea, yo a Rubén... De hecho, Rubén hace muchos años tenía una novia que nos comentaba, hace 15 años, no sé, hace muchos años, y entonces ella nos decía, es que a veces vamos al cine, y entonces, y todavía no salía Eres, y me decía, con que uno le pida un autógrafo, sí. Todavía no había celulares para así con cámara y todo, entonces, o sea, con que uno le pida un autógrafo, se sigue dando autógrafos y dice, yo entro a ver la película, salgo de la película y él sigue dando autógrafos. Entonces, Esa, o sea, yo creo que esa fue una de las razones por las que cortó con esta chava, pero dices que es, a veces ya llega un momento en el que es pues insoportable, ¿no? El otro día me lo encontré, hace como 2 meses, me lo encontré en el centro, pero me lo encontré en una calle, no te creas que en el centro, en la parte pipi. La fresa de... No, en una calle de las de donde venden las telas. Ajá. Pero atrás de del, como de catedral, ¿no? De Corte de Justicia. Ajá. Atrás de Palacio Nacional, por allá. Sí, donde está toda la imprenta, todo eso. Por ahí, pero más bien con la, no me sé cuál es la calle, pero en la calle de las telas, donde están, okay, los diableros. Uh-huh. Y ya. O sea, sí. Que mucha gente pues no conoce esa parte comercial del centro, ¿no? De mayoreo, de telas y eso. Y entonces, yo lo vi, venía con su hija, pero traía cubrebocas. Y entonces me le hace, lo vi y dije, este güey es el Rubén. Y entonces lo volteé a ver y dije, sí es. Y me acerqué y le dije, Rubén, ¿cómo estás? Y me volteé a ver y dice, ¿qué pasó, Ramón? ¿Cómo estás? El con cubrebocas, ¿no? Y entonces me dijo, no, pues vengo a Mizcalco y voy a ir a Mizcalco. Ah, no, pues estoy buscando algo para su hija. Y le dije, pues deberías ir a Mizcalco, está aquí a 3 cuadras. Y si quieres yo te acompaño. Y ya me dijo que no, que se iba a quedar ahí con su hija. Yo creo que ha de haber dicho no, pues, o sea, pero así como que muy rápido, así de, sí, ya, ahí nos vemos, o sea, no. Ajá. Me saludes más antes de que nadie se dé cuenta que estoy aquí, por favor. Y entonces yo ya también entendí, dije, pues ya hice mutis y ya me fui, ¿no? Pero así como que él como preocupado de que nadie se diera cuenta que ahí estaba el de Café Tacuba. Sí, es un rato libre y luego con su hija y estar por ahí, pues... Claro, creo que sí. lo más importante creo que es pasar la familia y lo poco que tenga tiempo, ¿no? Pues vale, que sea de oro, ¿no? Que sea ahora sí tiempo de valor. Entonces, sí, claro. Hiciste lo correcto, amigo, también. Sí. Oye, y hablando pues de tiempo, mi estimado Ramón, ya se nos acabó el tiempo de Chavorruqueando. Y acaba de llegar la luz. Mi estimado Ramón, danos las redes del Yucatán. Es Yucatán Agogó Oficial en Facebook. Yucatán Agogó Banda en Instagram y en TikTok. Eso, y OnlyFans. Ahora que están de moda con el babo. Only. Mi OnlyFans es el babo me hace los mandados. Exacto. ¿Y qué toquines hay en puerta? Pues nada, ahorita el caminante. Nada más. Y playeras, mercancía, ahí en Yucatán. En la página del Yucatán la Gogo. Ajá. Pues ya están, chavarrucos. Yo les recomiendo la de Ajolotzila, que me quedé con las ganas. Y sí, te la voy a comprar, mi estimado Ramón. Y también está bien chida la de El Niño Mutante. Y nada más tienen esas dos, ¿no? Esos dos modelos. Sí, vamos a sacar más modelos. Vendemos bastantes playeras, ¿eh? A la gente le gusta las playeras del Yucatán y además porque las damos baratas, ¿eh? Sí, pero... y aparte de muy buena calidad, yo ya la lavé y sigue enterita. Sí, son buenas, son de buena calidad y te va a durar un montón, pero sí, ahí en el Facebook de Yucatán Agogó pueden encontrar la mercancía del Yucatán, que prácticamente nada más son dos modelos de playeras. Exacto, pues ya están, y los discos, ¿no? También no tienen discos en físico. No tenemos venta. Discos. No, ¿ah? No tenemos discos, no, nada más las playeras. Unos stickers se deberían aventar, mi estimado. Sí, los vamos a sacar, sí, los vamos a sacar. Y hacíamos antes unos niños mutantes que eran un muñequito así de peluche. Bueno, no de peluche, como de esos toy art. Ajá. Y pero era un trapo ahí pintado de niño mutante, bueno, serigrafiado. Pues estaban bonitos y los vamos a volver a sacar. Va, pues ya estás, mi estimado Ramón, pues ahí... Hay cualquier cosa que se te atore en el Indautor, estamos para servirte, te echamos la mano. Pues mi estimado Martín, pues ya se nos acabó. Muchas, muchas gracias, mi estimado Martín. Y algo más, mi estimado Peque. No, al contrario, gracias a Ramón, gracias a ustedes por su paciencia ahorita que se nos fue la luz. Una disculpa nuevamente. Me hubiera gustado escuchar todo la plática, pero ya la escucharé ahí en la grabación que la tengamos. Ramón, me dio mucho gusto conocerte y saber lo profesional que eres y un poquito que conozco tu trabajo, la verdad me encanta, y también la playera me encantó del Ajolotzila y la canción está súper padrísima. Entonces, muchas gracias. Igual estamos para servirte, Tu servidora pues se dedica. Creo que ya se nos fue. Exacto, pues hoy me tocó la recomendación. No es una nueva banda, es una banda ya un poco recorrida. Se llama Comisario Pantera y pues los vamos a dejar con esta rola que se llama Sigue Rock and Rollando Viejo, por ser hoy mi cumpleaños. Entonces, pues hay que seguirle dando al rock, hay que seguir asistiendo a los conciertos, hay que seguir comprando la mercancía de nuestras bandas favoritas y pues ya saben, el Yucatán a gogó hay para rato, ¿qué no, mi estimado? Sí, sí, esperemos que sí. Así es. Perfecto. Pues ahí nos estamos viendo dentro de 8 días, mi estimado Chavorrucos, y pues abur, diría mi estimado Peque, porque creo que se le fue la luz otra vez. No, aquí estoy, es que como ahora ya agarró la red de Wi-Fi. Oh, entonces, okay. Sí, es pues, que se conecta default, se conecta por default, pues pero ya estamos de vuelta. Pues despídete, mi estimado. No, pues más que nada darle las gracias nuevamente a todos, a Ramón, mi estimado Chovis, a Resistencia Radio, ya saben, ahí estamos en redes sociales. En esta semana subimos ya el podcast de la primera semana de nuevamente de Chavorruqueando, lo subimos ahí en Spotify, denle like. Y pues nada más, que échale ganitas y vamos para adelante, chicos. ¿Vale? Vale, un fuerte abrazo a todos. Pues ahí están. Y como diría Ramón, oye Ramón, no te puedes ir sin aventarte un chiste. Sí. ¿Qué hace una horda de zombies llegando? No, ¿qué son una horda de zombies llegando a tu casa? Ah, chinga. Son visitas. ¿Es buena? Son visitas. Esa es buena. Esos son buenos. Es buena, mi estimado Ramón. Pues ahora sí, nos despedimos con este buen chiste, mi estimado Ramón. Y pues ahí nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.